y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Qué hermoso este relato, tan lindo esa intimidad con Jesús, de Jesús con una mujer, con la samaritana que representa a la Iglesia y nos representa a todos nosotros. Estamos allí hablando con Jesús y Jesús habla con cada uno de nosotros. En el primer, la primera lectura, que siempre está en relación con el Evangelio, yo les voy a poner un ejercicio muy lindo. Siempre que vayan a ir a misa un domingo, si tienen dónde leerlo, lean y traten de descubrir, lean la primera lectura y el Evangelio y traten de descubrir cuál es el elemento común, por qué están puestos, porque siempre tiene una razón la Iglesia para poner las lecturas de la misa. Y aquí, por ejemplo, la primera lectura, la del libro del Éxodo, habla aquel pasaje donde los israelitas iban caminando por el desierto y tenían sed, se estaban muriendo de sed porque no encontraban agua, y los animales también, y le reclamaban a Moisés: nos estás matando de sed, nos vamos a morir. Estaban protestando contra Dios y murmurando, y Moisés va y suplica al Señor, y el Señor le dice: ve y golpea la roca con la vara, con el bastón, y saldrá agua. Después festejaron este prodigio enormemente, pero el pueblo tenía sed, pero el pueblo tenía sed y gritaba a Dios: ten piedad de nosotros, danos un poco de agua porque morimos. El pueblo reclama a Dios agua, tiene sed y lo pide. Y en el Evangelio ya no es el pueblo que tiene sed y pide de beber a Dios, es Dios que tiene sed y pide de beber al hombre. Ya cambian las cosas, lo da vuelta. Nos encontramos con este pasaje hermoso en la vida de Jesús. Llega a pasar por Samaria. Los samaritanos eran un pueblo que se demoraron mucho, siguieron estando en Asiria mucho tiempo más y se contaminaron muchísimo con prácticas culturales de otras religiones idolátricas, y se había hecho una especie de sincretismo religioso, y ellos mantenían eso. Volvieron a Samaria y los judíos estaban muy enojados porque ellos mezclaban todo, y entonces los samaritanos, enojados contra los judíos, dijeron: no vamos a ir a orar más al templo de Jerusalén, vamos a hacer nuestro propio templo. Hicieron el templo en el monte Garizim, y ahí estaba la disputa. Tanto odio le tenían los judíos a los samaritanos, tanto odio, que una vez le dijeron a Jesús: tú eres un samaritano, eres un endemoniado, como el mayor de los insultos, equiparado a los endemoniados, porque eso le sale a los judíos de ese rechazo que tenían por el pueblo de Samaria. Por eso la mujer se sorprende que Jesús, siendo judío, le pide de beber. ¿Quién soy yo? Yo soy una simple samaritana, no soy nada. Entonces dice así el relato. Santa Teresa decía, antes de leer: hay que tener sed de esa sed, hay que tener sed de esa sed, decirle a Dios: dame sed de ti. y porque Dios tiene sed de nosotros. Y Santa Teresa entendía que la sed era deseo de la gracia de Dios, el deseo de la contemplación y de la gracia. Dice, en aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo, venía cansado del camino y sin más se sentó junto al pozo. Se sienta junto al pozo porque el pozo da la vida a los hombres, porque es el agua el principio vital y Él es el principio vital. Yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Y se sienta junto al pozo porque hay afinidad entre Él y la vida, el agua, el principio vital, porque Él es el principio vital de las almas. Y dice que llegó cansado, débil, porque Dios se hizo débil, Dios se hizo hombre y experimentó el cansancio, la debilidad. Pero fíjense ustedes la debilidad, las cosas grandes que puede hacer. El cansancio de Jesús es el medio de una conversión de una mujer y de todos los samaritanos, porque después de este pueblo de Samaria van a salir una comunidad de cristianos muy fuerte. Todo empezó por este diálogo de Jesús con la samaritana. Pero la debilidad nuestra también, ofrecida a Dios, puede hacer maravillas. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestros límites, nuestro cansancio, cuando nos reconocemos limitados, entonces Dios puede obrar en nosotros, para los demás y para nosotros mismos, maravillas. Por eso Jesús muestra que hasta su cansancio está ordenado a la glorificación de su Padre, porque que Dios necesite sentarse, que Dios se canse, sí, tiene cuerpo, se cansa. Y entonces ve que llega esta samaritana a sacar agua y Jesús dice, dame de beber. ¿Cómo se habrá sorprendido esta? Dame agua, tengo sed. Fíjense que la samaritana en ningún momento le da el agua, porque después dice, dejó el cántaro llena de entusiasmo y se fue a avisar a todos. Nadie le dio agua a Jesús. Pobre Jesús, se quedó sin el agua. Si ustedes escuchan el relato, en ningún momento la samaritana le va a pasar el agua. Queda entusiasmadísima con el diálogo. La samaritana le contestó, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que me des agua? Qué linda actitud de esta mujer, que se humilla. Es un poco cuando uno le dice al Señor, Señor, ¿cómo yo, siendo lo que soy, tú me das como alimento tu propio cuerpo, sangre, alma, divinidad, siendo yo lo que soy? ¿Quién soy yo para recibirte? El acto de humildad que tenemos que tener. Y aquí la samaritana se pone delante de este judío. ¿Quién soy yo para que el judío me pida mi agua? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me lo pides? A mí. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios. La mirada de Jesús era una mirada llena de amor. La mirada de Jesús no es la mirada de un hombre. Es la mirada de Dios al modo humano, porque tiene ojos, y es hombre porque tiene naturaleza humana, pero el que está mirando por esos ojos es la persona divina de Jesús, utilizando ojos humanos porque tiene naturaleza humana. Imagínense con la ternura y el amor que está viendo el Verbo de Dios a esa mujer. Si conocieras el don de Dios, si conociéramos los misterios de Dios, si conociéramos las maravillas que Dios encierra en sí, si supiéramos las maravillas que Dios tiene preparado y reservado en la eternidad para cada uno de nosotros, si supiéramos lo que significa la gracia de Dios en el alma que actúa, donde Dios se complace en habitarla y donde Dios allí dentro del alma procede, donde el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo, del Padre y del Hijo en mutuo amor, donde allí se va dando esas procesiones divinas y se regocija Dios en ese acto que es acto puro dentro del ser humano. Hay actividad pura de Dios dentro de uno. Si supieras cuál es el don de Dios, el Espíritu Santo que nos santifica, si supiéramos cómo es y lo que es el don de Dios, si supiéramos lo que significa estar en misa hoy, si supiéramos el don de estar en misa, si supiéramos el don de poder recibir a Jesús sacramentado, si supiéramos el don de lo que va a pasar aquí sobre el altar en un rato, se va a inmolar Cristo místicamente de vuelta por nosotros. Si nosotros supiéramos, si tomáramos conciencia, si advirtiéramos un poco más las cosas, estaríamos gozosos y ese gozo llenaría todo nuestro ser y se pondría como protagonista número uno de nuestra vida, el gozo en Cristo, y ya los problemas de la vida pasarían a un plano mucho mayor, mucho menor, en un plano inferior. Si supiéramos, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú le pedirías a Él que te dé agua viva. Si supiéramos quién es el que lo está pidiendo, si supiéramos quién dice te amo, si supiéramos quién ha muerto por nosotros, si supiéramos, porque a veces se conocen pero no se advierten las cosas, somos inconscientes a veces. Un niño puede, o una persona, o un niño, creo que mejor, uno le puede explicar, tienes un lingote de oro en tu mano que te lo acabo de depositar, con el cual puedes tener para muchos años. Bueno, y se pone a jugar y el lingote queda por ahí. ¿No te dije que esto te puede dar alimento para 10 años? Y sí, sí, y lo deja, porque no toma conciencia, no advierte lo que sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque se lo acaban de decir, pero no lo advierte. Así pasa muchas veces con nosotros. Conocemos, pero no advertimos las cosas. No tomamos conciencia de la grandeza que hay envuelta en nosotros y dentro de nosotros, y la grandeza que nos espera. No tomamos conciencia que la muerte es un paso a la eternidad, a la vida eterna. Si supiéramos, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y vas a darme agua. ¿Acaso tú eres mayor que nuestros padres, etcétera, etcétera, que nos dieron este pozo? Fíjense cómo la mujer no remonta a vuelo, como que conoce pero no advierte. ¿Qué está pasando allí? Y Jesús entonces tiene que hacerle desear primero. Primero le da a conocer, le hace desear, y luego le da el don que está deseando la mujer, que es la fe. Pero primero la va a instruir. Ella luego lo va a desear, se lo va a pedir, y Jesús se lo va a dar, el don de la fe. Jesús le dice, el que beba de esta agua va a tener de vuelta sed, pero el que beba el agua que yo le daré nunca jamás tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar vida eterna. ¡Qué hermoso esto! El agua que Jesús nos da es la gracia de Dios, que es un manantial de eternidad. Fra Angelico, el pintor famoso, beato, le gustaba pintar a Cristo en la cruz, saltando la sangre y el agua en el costado, así como regando a todos. El agua que sale de dentro de las entrañas de Cristo con la sangre para lavar a todos los hombres. Y Jesús dice, si yo les doy el agua, esa agua se les convertirá a ustedes en un manantial que salta hasta la vida eterna. En cierta oportunidad Jesús estaba caminando por el templo de Jerusalén, era cerca de la Pascua. Como estamos ahora, cerca de la Pascua, Jesús caminaba y miraba el templo. ¿En qué pensaría? Y miraba y miraba. Y en un momento, esto lo dice San Juan, gritó fuertemente. Estaba lleno de gente. Gritó, el que tiene sed, que venga a mí y beba. Que beba de mí el que tenga sed. Y dice así, el que cree en mí, brotarán de sus entrañas agua viva. Agua que los saltará hasta la vida eterna. Fue un arrebato de gozo, un arrebato de amor, donde invitó a todas las personas a beber de él. Y él va a decir en la cruz, tengo sed, porque el hombre no le da de beber a Dios. Pero Dios sí nos ofrece su don, nos ofrece el agua viva. Tengo sed de ti, le decía Jesús a Teresa de Calcuta, la beata, tengo sed de ti. Y cuando Jesús en la cruz dijo, tengo sed, esa sed era sed de alma, sed de amor, porque hay algo que a Jesús lo mata, es la falta de amor de los hombres. Cristo murió en la cruz por falta de amor, es lo que le da vida a Dios, a Cristo, a Dios hecho hombre, el amor de los hombres. Y de hecho Jesús le dijo a Santa Teresa de los Andes, carmelita, yo no puedo vivir sin el amor de los hombres. No tengo amor y me muero. Por eso pide agua. El agua es ese amor que nos está solicitando. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua que salta hasta la vida eterna y el que la beba no tenga sed. Dame, dame. Se lo pide. Dame, Señor, de esa agua. ¿Para qué? Para que cuando vuelva, para que no tenga que venir todas las veces a sacar agua de aquí. Ay, ay, ay, no entendimos nada. Jesús estaba hablando de la vida eterna. Fíjense, está conociendo cosas, pero no las está advirtiendo. No las advierte. Se quedó en un plano puramente humano. Dame esa agua para que yo no tenga que venir todas las veces a sacar agua de aquí. Imagínense, agua natural nada más. Y Jesús le está ofreciendo el agua viva, eterna, que salta hasta la vida eterna. Entonces, como esta mujer no levantaba vuelo, Jesús dijo, bueno, a ver, llama a tu marido. Habrá pensado ella, bueno, se ve que este muy profeta no es, porque no tengo marido, pero no le voy a andar diciendo que ando en concubinato. Así que le voy a decir simplemente que no tengo marido, total que sabe. No tengo marido. Y aparece aquí la bondad de Jesús. Miren qué delicado que es Jesús, porque le dice, no le dice, me has mentido, mentirosa. No le dice, le dice así, tienes razón en decir no tengo marido, porque verdaderamente tienes razón, has tenido 5 y el de ahora no es tu marido, en esto estás diciendo la verdad, y la deja contenta de alguna manera, porque estás diciendo, no mentiste, le estás salvando la mentira que acaba de hacer, porque sí mintió. Y Jesús le salva la mentira. En esto dijiste la verdad. Y al salvarle la mentira le está diciendo todo lo que sabe sobre ella. Y ahí le dice, Señor, veo que eres profeta. Y entonces, como sabe que es un profeta, nuestros padres vinieron a rendir culto acá. Ahí, a ver, la pelea. ¿Tenemos que ir a Jerusalén a rendir culto o podemos rendir culto acá en el monte Garizim? Lo pone a Jesús ahí para que diga, porque cuando venga el Mesías, y Jesús le dice, te aseguro que llegará un momento donde no se va a dar el culto, ni aquí ni en Jerusalén, porque se va a terminar la sinagoga y va a aparecer la iglesia. Es el cambio. Y además le dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, es decir, desde lo más profundo del ser de uno, desde el alma. Y entonces la mujer le dice, bueno, yo ya sé que va a venir el Mesías y cuando venga nos va a enseñar todo. Así que tú, basta, hasta acá, no nos digas más. Yo me quedo con el monte Garizim, basta. Porque cuando venga el Mesías, él sí nos va a decir todas las cosas. Y ahí es cuando Jesús dice esto, soy yo el que habla contigo. ¿Tú, el Mesías? Sí. Y ella no dudó, porque le dijo todo lo que... Porque le dijo más que estas cosas, porque ella cuando va a anunciar dice, me dijo todo lo que he hecho, todo. Acá es simplemente una síntesis de lo del marido, pero seguramente le ha dicho muchas cosas más. Soy yo. La sorpresa que se le ha dado, tengo al Mesías, tengo a Dios hecho hombre, bajado de la tierra, acá está adelante. Estamos esperándolo hace 2000 años, lo venimos esperando y lo tengo aquí adelante. Lo estaba deseando y de golpe se lo encuentra. Y que habla con ella y que está sentado al lado de ella. No nos sorprenda que alguna vez nosotros en la oración, en lo más profundo del alma, cuando estemos hablando con Jesús, advirtamos que Él está. Porque a veces pensamos, ¿no habré sido yo el que pensé esto? El que me vino una luz, me vino un movimiento del corazón, un deseo. No, esas son cosas mías. No nos sorprendamos si alguna vez alguien nos dice, soy yo, no eres tú. Parece que es tuyo, pero soy yo. Aprende a reconocer en el interior tuyo las veces que yo te estoy hablando, porque tú eres como un pozo de agua. Eres un pozo de agua donde yo vengo a beber y donde me siento al lado y te pido a ti que me des de beber. Y tú no escuchas, un día escucharás. Trata de escuchar, métete adentro, porque este diálogo con la samaritana es un diálogo que Dios hace con cada uno de nosotros en el interior. Se sorprendieron, llegan los apóstoles, se sorprenden de que están hablando allí con el Mesías, le piden que coma, etc. Pero luego, lo más lindo que dice aquí, entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Y salieron del pueblo todo a verlo, pero la mujer dejó el cántaro y salió huyendo rápido. Pero no le dio el agua, se lo dio de otra manera, porque Jesús en realidad no quería el agua física primariamente, quería que ella le diera de ese amor que la impulsó a salir como un relámpago, a ser apostolado, a llevar a Cristo a los demás para traerlos a Cristo. Y viene con todos los samaritanos lo rodean a Jesús y se quedan 2 días más con Jesús, como dice aquí, y Jesús los instruye. Y después se arma esta comunidad tan hermosa en Samaria de cristianos, que va a ser muy resplandeciente después. Pidamos la gracia a la Santísima Virgen María, ella que era el agua para Jesús. María era el agua para Jesús. Ese niño que nació de sus entrañas se alimentó de leche y de agua de María. María es el agua porque es el principio vital, el que le da vida a Jesús. Pero su leche es su cuerpo y su sangre que hacen que ese verbo de Dios crezca para convertirse en carne y sangre para darnos como alimento el mismo Jesús. Y observemos que María Santísima, ella está relacionada con el agua, porque en las bodas de Caná ella hizo que el agua se transformara en vino. Ella, por la acción de ella, hace que el agua, que es principio vital, que calma la sed, se transforme en vino. Luego Jesús se encargará de que el vino en la última cena se convierta en su sangre divina. Y de esta manera tenemos a Jesús y María, nuevo Adán y nueva Eva, que preparan la Eucaristía. María, porque con su intervención hace que el agua se transforme en el elemento esencial para la consagración de la sangre de Cristo. Y Cristo realiza esa consagración en la última cena milagrosamente. De esa manera Jesús y María intervienen en esa sustancia del líquido que al hombre le apaga la sed, que es la sangre de Jesús. Y de esa manera también María y Jesús completan la obra de la Eucaristía. La Eucaristía está íntimamente relacionada con Cristo, pero también con María Santísima. Le pedimos a ella que nos conceda esta gracia de poder darle el agua que Jesús nos solicita. Es decir, entregarnos en este tiempo de Cuaresma con todo nuestro corazón y nuestra alma para reparar nuestros pecados, para santificarnos. Y sepamos que toda santificación que viene de Dios ciertamente supone un precio. Nadie quiere tener un carro nuevo, 0 kilómetro, si no lo paga. Todo tiene un precio. No podemos ser santos si no pagamos esa santidad. Esa santidad tiene un precio. Y la gente no llega a la santidad porque no quiere pagar el precio que Jesús le pide. Le pide que complete lo que falta a su pasión en la cruz. Un pedacito está reservado para cada uno de nosotros en la cruz. Entonces dice Jesús, San Pablo, completo lo que falta a la pasión de Cristo en la cruz. Ese pedacito lo estoy completando con mi vida de sacrificio y entrega. Cada uno de nosotros completamos lo que Jesús va a hacer en este tiempo de Cuaresma. Lo completamos con lo que nosotros estamos aportando. Es decir, estamos pagando un precio para que Dios nos santifique, que es la colaboración. Y ese precio que estamos pagando se llama agua, el agua del amor que Jesús está solicitando. Que así sea.